Gabriel, buenas tardes. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, un gusto, ¿qué tal? Gabriel, te pediría si nos haces una síntesis de lo que pasó con Graciela, con tu compañera, que hace no muchos días falleció, estaba cursando un octavo mes de un embarazo, y nada, queremos saber, porque nos resulta inexplicable, queremos saber cuál es tu mirada de lo que le ocurrió a ella. Sí, yo lo que pasa es que yo el día viernes 21 de agosto la llevé a la guardia porque ella tenía problemas, cursaba las últimas dos semanas de embarazo, en ese momento se sentía mal al llegar al hospital, le tomaron la presión, tenía 12.9 y el médico le indicó una reventilina y la enviaron a casa. ¿Me sigue? Sí, señor. El día sábado la vuelve a descompensar, tenía las piernas hinchadas, dolor de espalda, contracciones, la llevo nuevamente al hospital. Ese día la dejaron internada, le pusieron suero y el día domingo a la mañana, tipo 10, le dieron el alta. El mismo día domingo, tipo 11.30 de la noche, se descompone nuevamente, se encuentra muy, muy mal, llamé a la ambulancia, le pusieron suero y la dejaron tirada como un perro. El médico que estaba de guardia en ese momento era el doctor Torres. En ese momento tuve que pelear con el doctor para que la deriven a Jacobacci. Ella nada más estaba hinchada, morada. Su respuesta fue que llamó a Jacobacci, no había cama y tenían que esperar que llamen de Jacobacci a Bariloche para averiguar si había cama. Le manifesté yo, me la están matando acá. El doctor como que se me reía en la cara. El día lunes la derivan a Jacobacci y el lunes 24 le pregunto si la podía acompañar y me dice que no es posible porque Jacobacci no hay lugar para que yo esté allá. Luego la ayuda al enfermero a subir la ambulancia, en la camilla, y en ese momento le doy un beso a mi señora y me dice, amor, te amo, cuídame las nenas, de esta no sé si vuelvo. Fueron las últimas palabras que recibí de ella. Lamentablemente se me fue mi compañera, estoy muy conmovido. Sí, lo que pasó con ella porque ha dejado dos hijas y un varoncito. Y lamentablemente estamos todos muy dolidos, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Graciela ya se sentía sumamente mal entonces para ese momento, Gabriel. Sí, ella venía muy mal desde el viernes cuando yo empecé a llevar al hospital. Y bueno, y acá fue el problema porque no me la derivaron a tiempo, así que tenían a la vuelta que... Le contamos a la audiencia, Gabriel, que usted vive en Los Menucos. Sí. ¿A cuánto dista de Ingeniero Jacobacci? En Los Menucos hay un hospital, pero debido a la dificultad técnica, digamos, para darle la atención, necesitaban trasladarla a Jacobacci, pero eso se demoró. ¿A cuánto están de Jacobacci en Los Menucos? Tiene más o menos dos horas, más o menos. Más de 100 kilómetros largos, ¿no? 150, 180 casi. 180, más o menos 150, sí. Muy bien. Es del departamento de 25 de Mayo, en el sur de la provincia de Río Negro. Le cuento a la audiencia, Gabriel, para que se den una idea, porque nosotros tenemos un sistema sanitario, acá también, la gente tiene que viajar en muchas oportunidades. ¿Por qué cree que la atención que recibió Graciela, Gabriel, fue tan deficiente? ¿Por qué cree que a Graciela no la atendieron como correspondía, con la seriedad que parecía tener su situación? Y acá lo que pasa es que no tienen mucha comodidad, digamos, para atender personas así con urgencia, y no hay partero, no hay partera, no hay nada acá en el hospital de Menuco. Y yo lo único que le pedí al doctor que me la derive el día viernes. Y no, me buscaron la vuelta de todos lados y tuve que pelear el último día para que la deriven, porque ya eso no daba más, ya estaba con lo último. ¿Graciela se hacía ver periódicamente en ese hospital a lo largo de este embarazo que estaba cursando, Gabriel? Sí, acá en Los Menucos, ella se hacía los controles acá nomás. Muy bien, o sea que la conocían y evaluaron que la situación no era tan delicada, ¿no? Se puede presumir, Gabriel, pero lo cierto es que además De regreso con semejante amarga noticia, también está la noticia de que Graciela habría estado infectada con el COVID-19. Sí, eso es lo que dijeron ellos, pero yo creo que no, porque si ella hubiese tenido COVID, iba a tener yo y toda mi familia, porque mis nenas y yo, porque nosotros éramos los que vivíamos con ella. Entendemos, Gabriel, que es un momento sumamente triste, es un pasaje realmente que nos conmueve, Gabriel, y quiero preguntarle si usted se siente acompañado por la familia, por vecinos, vecinas. ¿En los menucos hay alguien que se ha acercado a usted, que se han preocupado, se han hecho eco de la situación que le tocó vivir, Gabriel, y de la pérdida de Graciela? No solo para usted, sino también para sus hijas y su pequeño. Sí, nosotros estamos acompañados de mi familia, de la familia de mi esposa, de mis hermanos, mis hermanas, mi cuñado. Y todo el apoyo de ellos y el apoyo de la gente de Menuco también, que le agradezco mucho porque gracias a ellos estamos haciendo todo esto y marchas y vamos peleándola para adelante. Los vecinos se han portado muy bien, así que ellos lo están dando una mano grande, igual que la gente de Jacoasi. Nos ayudó mucho con Bastián, la gente de Maquinchao. En realidad no tengo palabras para agradecer porque son muchas las personas que nos están ayudando. Entendemos que es un momento fundamental, Gabriel, para que usted tenga todo el acompañamiento necesario. Nada le va a poder reponer a su compañera ni sacarle la amargura a este momento, pero por ahí un poco podría ayudar también si en algún momento se aclara un poco esta situación que tuvo que pasarle a Graciela. Esto verdaderamente pone en evidencia que la atención que recibió no era la adecuada. El diagnóstico que les habían dado, Gabriel, y disculpe que le pregunte sobre esta particular cuestión, el diagnóstico que le habían dado en su momento era que ella tenía hipertensión. Entonces, una ranitidina y a casa, dijo usted. Claro, y a casa, sí. Y ella había tenido hipertensión, era una mujer de presión alta, porque Graciela, tenía 31 años. Tenía presión alta. No, presión alta ella tuvo ese día que yo la llevé a la guardia, nada más, pero ella no era de presión alta ni nada. Igual en los embarazos de antes, que tuvo las nenas, nunca le había pasado estas cosas. Tuvo parto normal. Era una mujer sana. Sí. Ella nunca tuvo problema con las dos nenas anteriores que tuvo. Nunca tuvo problema y tuvo parto normal y jamás le había pasado algo así. Bueno, Gabriel, la verdad es que no le queremos robar más tiempo. Queremos que sienta que usted que nuestra solidaridad por el momento que le toca vivir, y bueno, con nuestro abrazo también va un deseo de que se haga fuerte, acompañar a estas criaturas de ahora en adelante, y demás, ¿no? Porque son muchos trámites también, y la dificultad de ver la claridad frente a esto, porque llama mucho la atención, Gabriel, lo del diagnóstico positivo por COVID-19, parece que se quisieran arreglar ahí un tema de no haber percibido la seriedad del caso de Graciela. Esperamos que usted se haga de la fuerza necesaria, Gabriel. Le agradecemos este rato y le dejo a disposición el micrófono por si a usted le parece hacer una reflexión, Gabriel, de lo que usted está atravesando y de lo que le parece que no debió ser, ¿eh? Bueno, yo quiero aclarar contarle que me había olvidado de que yo me hice el hisopado y el hisopado que me hicieron me dio negativo. Así que ahí se puede dar cuenta que ella jamás tuvo COVID. Así que, bueno, y acá la estamos peleando, la estoy peleando con mis hijas, con Bastián, que es el angelito que ella nos dejó. Y es un dolor muy grande y hay que seguirla remando nomás y peleándola por ella para que se haga justicia, y quiero que esto se aclare lo antes posible y sea responsable que paguen por lo que hicieron, porque ella no se merecía lo que le hicieron acá en los Menucos, así que nadie se merece pasar las cosas que pasó de ella, así que y no quiero que sea una persona más que le pase lo que le pasa a mi señora, así que por eso pido justicia y que se aclare esto. Lo único que quiero por mis hijos y para que ella pueda descansar en paz y la familia de ella pueda estar tranquila al igual que yo. Te agradezco de corazón y no sé, no estoy sin palabras. Le agradecemos a usted, Gabriel, por supuesto que le agradecemos muchísimo esas palabras y no crea que le han faltado. Permítame de nuevo hacerle llegar nuestros respetos y nuestra solidaridad, Gabriel. Bueno, muchísimas gracias por este espacio y estaremos en contacto, ya tiene mi número, así que cualquier cosita me llaman y yo no tengo ningún problema de charlar con usted. Claro que sí. Queremos saber además cómo se va a ir resolviendo esta situación y si hay novedades las vamos a tratar de reflejar, Gabriel. Gracias de nuevo. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Ahí está Gabriel Quinchao, de 38 años. Ahora tiene una nena de 12, una de 6 y un recién nacido que cuidar.